Queríamos situar un poco los datos ahora mismo del colectivo de presas políticas de Euskal Herria. Y bueno, ahora mismo el colectivo está conformado por 598 personas que están dispersadas en 81 prisiones diferentes. Que de esos 598, 438 se encuentran en el Estado español, 130 en el Estado francés y 10 solo en Euskal Herria. Luego 4 están en Inglaterra, 1 en Irlanda del Norte, otro en Portugal, 1 en Roma y 10 están en casa con enfermedades incurables. Yendo al tema de mujer y cárcel, de esos 598, 85 son mujeres, que ahora mismo es el 15% más o menos del colectivo. De esas 85, una sola está en Euskal Herria, 54 se encuentran en España y 31 en el Estado francés. Y luego, madres con hijos dentro de la cárcel, ahora mismo hay 7, que están 6 en el Estado español y una en el Estado francés. Y antes de entrar en el próximo tema, deciros que en el Estado español de 100 presos solamente 8 son mujeres. Luego que, bueno, nosotras, claro, os vamos a contar la situación que hemos vivido en las cárceles del Estado español, porque en las de Francia no hemos estado. Y luego que, o sea, nosotras nos dispersan por el Estado español en diferentes cárceles y cuanto más lejos de nuestra casa mejor, para encima castigar a nuestras familias. Y aparte de vivir esa dispersión, vivimos las mujeres una dispersión añadida, que es la de ser mujer, porque al haber tan pocas mujeres dentro del colectivo, muchas veces te encuentras sola en una cárcel y no tienes a nadie más con quien estar. Y luego, las cárceles están diseñadas para hombres, entonces solamente 2 cárceles de todo el Estado español son solo para mujeres, y lo que hacen en las demás cárceles es hacer un módulo para mujeres que no tiene ni condiciones diferentes ni nada, o sea, es un módulo de hombres que nos meten ahí. Y así. Entonces. Bueno, yo voy a comentar un poco más lo de la cárcel desde el punto de vista de ser mujer dentro de la cárcel, ¿no? Las cárceles, bueno, teniendo en cuenta que vivimos en un sistema patriarcal, las cárceles están construidas dentro de ese sistema y son cárceles construidas por hombres para hombres. O sea, no se contempla que las mujeres podamos cometer algún delito, y menos que encima, o sea, el delito sea sea algo político o la lucha armada o algo así. En las cárceles se hace una diferenciación de género, no solo se divide físicamente aquí los hombres y aquí las mujeres, sino que también, o sea, según el género que tienes que, pues el rol que tú tienes que llevar, te bideratúan, te llevan hacia ese rol, ¿no? Tienes que encajar en eso. Entonces, bueno, yo ya he comentado antes que me detuvieron en noviembre del 2008. Yo me fui a estudiar a Valencia, y cuando llevaba ahí 10 días, pues de repente aparecieron en mi casa y me detuvieron a mí, que yo estaba en Valencia, mi novio estaba en Pamplona y otros 2 chicos. Nos llevaron a todos a Madrid, después de los días de incomunicación nos metieron a Soto del Real. Yo entré directamente a aislamiento, bueno, todos entramos al módulo de aislamiento, y de ahí me llevaron a Salamanca. En Salamanca estuve, digamos que castigada los días que duré ahí, porque me querían meter en una celda con una presa común. Nosotras normalmente no aceptamos eso, porque ellos hacen la diferenciación, las condiciones que nos ponen de vida no son las mismas que les ponen las presas comunes, entonces nosotros tampoco aceptamos convivir con ellas en la celda. Entonces, bueno, yo no acepté convivir con ella en la celda, y como castigo, digamos, me mandaron a la prisión de Almería. Entonces yo llego a la cárcel de Almería, porque en Salamanca no pude relacionarme con la gente, salía sola al patio. Llego a Almería y Y entonces había como una, o sea, ¿qué es lo que me encuentro, ¿no? Cuando yo llego a la cárcel como una mujer joven, pues sabes que hay gente de culturas muy diferentes, de, o sea, orígenes diferentes, generalmente tienen el nivel de cultura muy bajo, sin estudios, muchas son analfabetas, o sea, es otro mundo muy diferente, que igual normalmente en la realidad del día a día no conoces, ¿no? Porque igual no te toca vivir con ese tipo de gente. Entonces, yo ahí enseguida vi como que había dos grupitos o dos estilos de mujeres en general. Luego, claro, no es todo ni blanco ni negro y siempre hay gente que se sale de esas reglas, ¿no? Pero en general las mujeres que yo encontré allá eran o las habían convertido o eran o bueno, pues, eran como muy sumisas, peloteras, o no sé cómo decir, que están detrás de las funcionarias, pensando que si les caen bien a las funcionarias van a vivir mejor y van a salir antes a la calle. No son autónomas, no son capaces de, o piensan que no son capaces de salir ellas solas adelante, siempre tienen que tener a otra persona que les ayude o que les consiga dinero, bueno, que se quejan, o sea, se quejaban también de todo. Y luego está, eso era como un rol que estaba marcado. Y luego estaba el otro rol, que era algunas mujeres que cogían el rol de ser el hombre del módulo, que a esas se les llama machitos en la jerga de... Entonces esas tenían, o sea, cogían el rol del hombre, que se vestían pues más masculino y así, y iban de fuertes, utilizaban mucho la violencia para ganarse el respeto del resto de las mujeres, también para creerse ellas mismas, igual que así iban a ser más fuertes y que iban a aguantar esa situación. Y entonces dices, y nosotras, o sea, ves ese tipo de gente en la que posiblemente la cárcel las haya llevado a ser así, ¿dónde encajamos nosotras ahí, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Dónde se han quedado nuestros valores, que igual en la calle nos ha costado tanto ir construyéndolos con nuestros talleres, con nuestras relaciones, con nuestras charlas de cómo nos sentimos, cómo tendríamos que ser, qué es lo que queremos ser, ¿no? Llegas allá y son todos tus valores se te caen ahí al suelo, eres un objeto en la cárcel y hacen contigo lo que quieren, y encima si eres mujer, más. La estructura de la cárcel en Almería, la cárcel de Almería es una cárcel muy vieja. Las mujeres estaban en un módulo que en un principio era el módulo de tercer grado de los hombres. Pues, o sea, los hombres que salían en tercer grado y volvían los fines de semana, pues tenían un módulo pequeño que estaba así como aparte, muy pequeño. Pues ahí pusieron el módulo de mujeres. Tenía muy pocas celdas. O sea, era un módulo de mujeres y de hombres eran 10 módulos, más el módulo de enfermería, más el módulo de ingresos, más el módulo de aislamiento. Y nosotras teníamos todo ahí. Aquí estaban las celdas normales, ahí estaba enfermería, ahí aislamiento y ahí el patio. El patio era una sala así, más o menos. Y los locutorios también los teníamos ahí, al lado del patio. Desde el locutorio nuestros familiares veían el patio y cómo teníamos la ropa tendida en el patio. O sea, para que os hagáis una idea, era todo súper pequeño. Cuando llegué estábamos 40 mujeres, 45 mujeres o así. Y bueno, vale. Pero luego ya, en el verano, empezaron, pues siempre había redadas en el verano de prostitución, no sé qué, no sé cuántos. Y entraron un montón de mujeres y nos... las pusieron a las presas comunes, a las presas sociales, de tres en tres en las celdas. Y nosotras, que estábamos en primer grado, bueno, ya he dicho, ¿no? En segundo grado estás 8 horas en el patio, pero luego compartes celda, y en primer grado estás 4 horas en el patio, pero no compartes celda. Bueno, pues aunque estuviésemos en primer grado, compartimos celda entre nosotras y ellas estaban de tres en tres en las celdas. En el comedor no cabíamos, teníamos que hacer turnos para comer, porque o sea, o comíamos así o no entrábamos. No había ni un taller ni nada para, en el módulo para las mujeres. Había un águila, un cuarto así de 3x4 y eso era el gimnasio. Entras ahí y haces lo que quieres y eso se llama el gimnasio. Te pones una colchoneta y ya te saldrá algo. Sin embargo, pues eso, los módulos de los hombres pues eran módulos grandes, tienen cada uno su propio gimnasio, sus talleres, no sé qué, bueno, pues tiene de todo. Luego, la estructura de la cárcel en general, eso era un pasillo grande, largo, y alrededor los módulos de los hombres. Las mujeres estaba así, apartado. En un lado estaba el campo, que se le llamaba, que era como un campo de atletismo, y entonces ahí nos sacaban pues un día a la semana, y para ir al campo de atletismo teníamos que pasar por el pasillo. El pasillo ese, claro, los módulos, las puertas de los módulos de los hombres daban a ese pasillo. O sea, y pasar por ese pasillo cada vez que íbamos a ir al campo era, o sea, te sentías un chocho andante por ahí, o sea, porque era todo lleno de hombres en las puertas, o sea, y como, no sé, o sea, era una situación que no, o sea, porque además ahí se veía muy claro, ¿no? A los hombres les dejaban estar en las puertas, bueno, en los barrotes esos de sus módulos y decir unas cosas y pero a las mujeres no nos dejaban o no les dejaban, porque a nosotras no veíamos a ningún compañero nuestro y no nos interesaba a ninguno, ¿no? Pero no les dejaban pararse a hablar con ningún hombre que estuviese ahí. Teníamos que ir rectas hasta el campo. Y eso, la estructura. Luego, por ejemplo, las actividades. Las actividades están, o sea, los talleres que organizan y así, normalmente nosotras no participamos, bueno, por lo menos en Almería no participábamos porque nuestros compañeros estaban en aislamiento y no les dejaban participar. Entonces nosotras también, pues no, si no podían participar ellos, nosotras tampoco queríamos participar. Pero bueno, pues había para hombres, pues bueno, en general para todos, y había algunos talleres que eran mixtos. Había taller de panadería, taller de horticultura, taller de alicatado y pintura. Y luego los hombres, además de eso, tenían talleres de manualidades, cerámica, pintura, un montón de posibilidades. Y sin embargo, pues a las mujeres, si les ponían algún taller extra, era bailes de salón, peluquería, maquillaje o costura. O sea, ahí los roles ya te los marcan ellos. Si tú no vas con ninguna idea, ya te la pondrán ellos. O sea, eso. El trato de los funcionarios. Ah, bueno, luego ahí en las actividades, nosotras al principio nos dejaban salir ese al campo, ese y así, pero luego ya nos cortaron el rollo. El trato con los funcionarios en nuestro caso era bastante corriente, digamos. No había ahí a las funcionarias. Bueno, en el módulo de mujeres hay solo mujeres como funcionarias, y en los módulos de hombres hay hombres y mujeres. Eso sí, luego los jefes de servicio, el subdirector de seguridad, que son los que, o sea, el jefe de servicio manda por encima de los funcionarios que están en el módulo. Por encima del jefe de servicios, pues manda el subdirector de seguridad, el director y así. Pues todos esos ya eran hombres. Y eso, que nosotras el trato con las funcionarias no tuvimos ningún problema, era bastante correcto, no entraban a nuestra vida personal, ni tenían una conciencia política especial, Pero bueno, sí que suele pasar, ¿no? Pues que te comenten en plan de que, bueno, sobre todo igual más a las presas comunes, ¿no? Que es que claro, eso no he comentado. Es que es un poco. Claro, la cosa es que no se contempla que las mujeres podamos cometer algún delito, y además el deber de la mujer, como es cuidar de su familia, una vez que le detienen, pues le machacan con eso, como cómo le has podido hacer eso a tu familia, ahora le has dejado sola y ahora como, o sea, ahora ya no vales nada porque ahora, o sea, pues se van a tener que buscar su vida, no sé qué. Entonces le suelen andar con eso, pero en Almería no. Claro, yo aquí estoy contando, o sea, Almería es una cárcel, luego cada cárcel tiene, aunque muchas tienen la misma estructura, otras no tienen para nada esa estructura. O sea, yo estoy contando desde mi experiencia personal en esa cárcel, ¿eh? Y luego también sí que había diferencia, por ejemplo, en las reglas dentro del módulo. O sea, el módulo de mujeres era todo mucho más estricto que en el módulo de hombres. Claro, eso yo no, o sea, no lo éramos consciente de ello, porque tienes muy poco contacto con el resto de los hombres que están en los módulos y así, pero ahora mi pareja está allá y cuando te cuenta que a él le despiertan a las 8 de la mañana, cuando a nosotras nos despertaban a las 7 y cuarto de la mañana todos los días de todo el año, y encima se queja porque le despiertan a las 8, y digo, a ver, a mí me despertaba a las 7 y cuarto, no te puedes quejar. Es todo mucho más, es mucho más estricto, ¿no? También yo me imagino que es porque las mujeres funcionarias, para hacerse respetar como funcionarias, lo tienen que llevar todo más a rajatabla, y los hombres son más, pues, bueno, que más, lo van dejando más, no sé cómo se dice, o sea, que no son tan estrictos. Por ejemplo, eso, la hora de despertarse, todos los días a las 7 y cuarto, los hombres a las 8. Íbamos a los bises, para los bises nos miraban las cosas que llevábamos al bis y a la vuelta nos cacheaban, un cacheo más suave o menos suave, pero nos cacheaban. A los hombres les han empezado a cachear ahora, hasta ahora no les cacheaban. Si tenías que salir del módulo para alguna cosa, pues hacer algún examen, o que tenías que ir a enfermería o lo que fuese, no podíamos llevar nada. Los hombres pueden llevar la mochila llena de cosas. O sea, son todo unas diferencias. Luego, a ver, no sé por dónde seguir. Amatasuna. Bueno, luego está lo de la maternidad, ¿no? Ser madre en la cárcel, pues la verdad es que al principio, en el colectivo, al principio había muy pocas mujeres. Luego ya cuando fueron cambiando también los como se dice, esto de militancia, el perfil de militante, no sé qué, fue habiendo más mujeres militantes y detuviendo a más gente, más mujeres, pues entonces también empezó a haber, ¿no?, mujeres que se iban a estar también un montón de años en la cárcel y se tenían que plantear, o tengo ahora un hijo o una hija en la cárcel o no la tengo nunca. Entonces, bueno, empezaron unas mujeres a tener. Y al principio a la gente, pues, le costó entender cómo puedes tener un hijo o una hija en la cárcel, ¿no? Eso fue bastante difícil para las primeras madres. Luego ya, bueno, pues se fue aceptando y se fue entendiendo y así. Y claro, a las primeras madres no se le pusieron nada fácil. Una contaba, ¿no?, pues cómo ella tuvo la primera criatura en Francia y les pusieron mogollón de impedimentos. Luego ya las extraditaron y estuvo en la cárcel de Granada con su pareja y su hija, y allá también todo eran problemas, claro. Sí, o sea, la pareja decide tener a la hija o al hijo, pero el Estado es el que decide lo que es bueno o malo para ese hijo. El Estado decide que lo bueno para ese hijo es que esté en la cárcel hasta los 3 años, pero que luego a partir de los 3 años ya no es bueno que esté en la cárcel. Entonces las madres pueden tener hasta los 3 años a los críos, los pueden sacar a la calle una vez a la semana o así, pueden ir sacándolos para pues, que estén con la familia, que se vayan acostumbrando y eso, pero claro, si ella está con su pareja y su hijo en Granada y su familia vive en Euskal Herria, pues es muy complicado que pueda ir saliendo el crío todas las semanas o, bueno, no... Ahí lo que sería bueno para el crío no lo tienen en cuenta, ¿no? Él está, dice, o sea, lo que es bueno y lo que es malo, pero hace lo que quiere. Entonces, primero, casi no puede salir de la cárcel el niño y luego ya casi no puede entrar. Porque una vez que sale, ya una vez, a partir de 3 años, puede ir solo. Bueno, a las visitas con Cristal puede ir todas las semanas si se puede, ¿no? Pero solo tiene el vis-a-vis del mes, el vis-a-vis familiar del mes y el vis-a-vis de convivencia una vez cada 3 meses. El vis-a-vis familiar suele ser 1 hora y media, 2 horas, y el vis-a-vis de convivencia de 4 horas. Entonces, de repente, de ser una persona con la que compartes las 24 horas del día, pasa a ser una persona que ves 2 horas al mes. Y eso es un... Luego, si una pareja decide, una pareja heterosexual decide tener un hijo o una hija, o sea, ponen mogollón de trabas porque muchas veces las parejas no están en la misma cárcel. Muchas veces cada una está en una punta. O sea, yo estaba presa en Almería y mi pareja estaba en Salamanca, luego estaba en Puerto, luego estaba en Algeciras. O sea, entonces suelen, claro, si les juntan, bien, y luego para pedir tratamientos o así, y ya si son parejas homosexuales que deciden también, mediante un tratamiento o lo que sea, tener hijos, pues ya mucho más complicado. Y luego ahí está el papel del padre también. Ahí el padre no tiene derecho a ser padre. La madre pare, él no puede estar presente en el parto, y si le ve pronto, o sea, si el padre conoce a la criatura pronto, ya puede estar contento, porque a veces pasan meses hasta que le conocen, ¿no? Y luego además, pues es... Le ve una vez a la semana, bueno, según la cárcel, antes por lo menos, según la cárcel, ¿no? En algunas cárceles era una vez a la semana, otras 2 veces, o... Como comentaba una, que parecía que para su hijo el Aita era como el Olentzero que viene por Navidad y luego se va, ¿no? Bueno, esto es todo en las cárceles del Estado español. En el Estado francés es diferente, y además en el Estado francés las relaciones sexuales no existen. O sea, no están aceptadas y no se contemplan tampoco, y no se pueden tener. Pero es muy paradójico porque luego las personas que, o sea, los presos que llevan 20 años en la cárcel tienen hijos estando dentro de la cárcel, ¿no? A una presa social que conocí, estaba así como anecdotilla, había conocido a un chico en un taller de esos, bueno, y se quedó embarazada. Y entonces la chavala, pues no sé qué instancia ha hecho, pidiendo pues eso, pues salir al ginecólogo o algo así, que es porque estaba embarazada, y le contestaron en la instancia por escrito que tenía que explicar cómo se había quedado embarazada. O sea, eso en el Estado español. En el Estado francés ahora... Es que es... En el Estado francés, por ejemplo, ahora tengo una amiga que hace poco detuvieron a su novio y no le daban las visitas con su novio. En el Estado francés los locutorios de visitas son sin cristal. Entonces, No hay bises íntimos ni familiares, es solo la visita, son más visitas que en el Estado español, pero la visita y sin cristal. Y luego ya, bueno, allí hay algunas cárceles en las que están haciendo en plan como un bungalow, un chalet, en el que de vez en cuando, ¿no?, cada no sé cuántos meses, tienen la opción de estar unas horas o un fin de semana o así, pero bueno. Una amiga que le detuvieron al novio, estaba en el Estado francés, no le daban las visitas, eso en París, no le daban las visitas, pero a su hermana sí le dieron las visitas con él. Entonces ella entraba, pues, como si fuese su hermana, las visitas. ¿Y qué pasa? Pues que les pillaron, claro, ella saltó el murillo y pasó al otro lado y les pillaron, pues, como a todas las parejas, les pillan todos los fines de semana, pero bueno, suelen hacer vista gorda, ¿no? Pero este, pues, no quisieron hacer vista gorda y le prohibieron las visitas con la hermana de esta chica, ¿no? Se suponía que era la hermana. Y entonces ahora le han admitido las visitas con su pareja, pero ahora es la única que tiene la visita con cristal en París. Porque como con la hermana hacías no sé qué, ahora no hagas yo qué sé con tu pareja. Bueno, eso así. Lo de la sexualidad en la cárcel es un... sexualidad o las relaciones es bastante complicado, es un tema complicado. Normalmente suele pasar que los chicos, los presos dentro del colectivo, los chicos que están presos tienen novia. Normalmente la novia está en la calle y va todos los fines, o sea, todos los meses al bis durante muchos años, súper fieles y súper... Pero luego cuando es al revés, pues ya no se dan tantos casos de cuando una mujer tiene que estar muchos años en la cárcel, de que el novio o la pareja siga con la relación. Es muy difícil mantener así la relación. También es a mí me tocó que cuando me tuvieron, o sea, detuvieron a mi pareja también. Nos llevaron a cárceles diferentes. No teníamos ningún documento acreditativo de que fuésemos pareja. Entonces, bueno, nuestras familias fuera tuvieron que hacer los papeles como pudieron y a los 4 meses conseguimos que aceptasen que éramos una pareja. Bien, nos dieron las llamadas, que es hablar 5 minutos, hacer 2 llamadas al mes, de cárcel a cárcel. Las llamadas esas son de 5 minutos y te ponen el día y la hora a la que tienes que llamar. O sea, nosotros, los presos sociales tienen 10 llamadas de 5 minutos a la semana. Y nosotras tenemos 8 llamadas de 5 minutos. La llamada que gastas haciéndola a tu pareja a la otra cárcel va dentro de esas 8. Si tienes que gastarte 3 llamadas porque llamas, te coge un funcionario. Oye, mira, que tengo una llamada intercarcelaria con tal, tal, de tal módulo. ¡Ah! Sí, pues no está. Pues sácamelo. O sea, yo tengo aquí el papel con la llamada. Ah, pues espera, que ya voy a buscar. El tiempo va corriendo, no empieza cuando él se pone. Pues eso, puedes gastar 3 llamadas o las que sean para conseguir hablar con él, igual 3 minutos o igual los 5 consigues. O si tienes suerte y te dejan un teléfono que no se corta los 5 minutos, pues estar más, pero la comunicación es mínima. ¿Qué más así? las cartas también. O sea, bueno, aparte que todo está intervenido, o sea, todas las llamadas las graban, todas las cartas las leen, o igual no, pero se supone que sí. Entonces cada vez que escribes normalmente estás pensando en que ahí va a haber más gente que lo va a leer. O no puedes comentar por teléfono cualquier cosa porque no quieres que, la, que, el, que se entere de que eso es, está, o sea, que estás contenta, o lo contrario, que estás triste, no quieres que sepan que estás triste. Es que entonces si se enteran de que yo estoy triste, es como que ya me están ganando, ¿no? O sea, no puedes expresarte tampoco bien. Las cartas de cárcel a cárcel suelen tardar un mes, porque están intervenidas. Un mes, que a veces son dos meses. Claro, cuando tu pareja te escribe y te llega la carta al mes y medio, o sea, lo vas viviendo todo a destiempo, tú ya le has contado también lo tuyo, es muy difícil llevar ahí una relación, o sea, es que tú vas contando y parece que le estás contando al funcionario, porque luego las respuestas que recibes no sabes ni de qué carta son, o sea, es una descoordinación muy, muy grande. Luego, las relaciones entre nosotras, por ejemplo, ya eso depende de, bueno, pues de con quién te toque ya, sí. Yo la verdad es que, en general, yo creo que siempre, o sea, con las compañeras que te toca estar van a ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu novio y tu amiga y todo, o sea, y van a ser ellas en las que tienes que confiar y con las que vas a vivir todo el rato que estás, ¿no? Entonces, bueno, son unas relaciones bastante intensas. Y con la calle, las relaciones... A mí me pasó, por ejemplo, que al principio cuando entré quería seguir sabiéndolo todo, ¿no? Como si estuviese fuera y vivirlo todo como si estuviese fuera. Entonces tenía la ansiedad de que me contasen todo y estar al día, pero llega un momento en el que te das cuenta de que eso no es posible. O sea, que tú estás en otro mundo, un mundo paralelo, que encima no va al mismo ritmo que la calle va a un ritmo, y la cárcel va a otro por no sé dónde. O sea, es muy, muy diferente. Y sí, pues puedes seguir informándote, seguir manteniendo relaciones con la gente, pero ya no vas a estar ahí. O sea, ya es... Y eso, no sé, es... te tienes que hacer también. O sea, porque la gente quiere estar como al principio siempre y no se puede. Van pasando los años y ves que tus amigas tienen otras amigas que tú ya no conoces, te hablan de gente que ya no sabes de quiénes son, pero es lo normal, claro, es lo que hay. No sé si... Luego, igual comentar también que nosotras, al pertenecer al colectivo de presas políticas de Euskal Herria, que tenemos un apoyo en el pueblo, que, o sea, no nos faltan visitas ninguna semana, la gente nos escribe bastante aunque tarden las cartas, o sea, ese apoyo lo mantenemos ahí, pero los presos comunes y las presas comunes no tienen ese apoyo que tenemos nosotras, y los presos comunes hombres sí que tienen el apoyo más de las mujeres que tienen alrededor, ya sean su madre, su pareja o lo que sea, pero las mujeres tienen de afuera, aparte de esa carga, como ha explicado Araiz, de ser mujer y hacerte sentirte mal por haber abandonado a tu familia, que luego resulta real ese abandono. O sea, esas mujeres casi no tienen visitas en prisión. O sea, los hombres muchas veces o les han detenido juntos y no quieren saber nada, o les tienen ahí, pero no tienen visitas todos los fines de semana como nosotras. Y también a consecuencia de eso, que no he comentado, o sea, yo con lo que Felipe bastante era cómo las mujeres se prostituyen en la cárcel. O sea, para tener... O sea, vale, en la cárcel te dan tu comida diaria. Pero si quieres comprar... O sea, quieres tomarte un café, quieres comprarte más comida, necesitas comprar productos de limpieza, o yo qué sé, lo que quieras, necesitas dinero. Si esas mujeres ya no tienen el apoyo que necesitas de la calle, nadie les mete dinero. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es, o sea, buscarse una persona, un hombre, con el que mantener relaciones sexuales, aparte de, o sea, a cambio de un peculio. Entonces, ¿luego qué pasa? Luego también hay mujeres que realmente conocen a una persona que les gusta y que le quieren y que quieren tener visitas con esa persona y tener bises y así. Entonces piden autorización a seguridad y le responden que el hombre tiene que hacer un ingreso en su peculio para que vean que es cierto que tienen una relación. O sea, ya ellos mismos les llevan a esa prostitución, ¿no? Y luego ya, o sea, por terminar igual nuestra fase ya de prisión y a darle paso a Ayana, comentar que luego, o sea, cómo es la salida de la cárcel. O sea, bueno, las dos salimos, bueno, yo estoy en libertad condicional y ella, o sea, salió, que no sabía tampoco que estaba absuelta, y sales que de estar, las dos estábamos en primer grado, entonces pasábamos 4 horas al día con gente y 20 horas encerradas en una celda. O sea, pasas de estar tú en tu mundo a un mundo abierto estresante en el que se supone que tienes que estar ideal porque has salido a la calle y todo el mundo te está atosigando de estás bien, qué quieres, y es como necesito estar un poco sola, necesito mi tiempo, y muchas veces eso no se contempla porque parece que tienes que estar muy feliz y muy todo, y necesitas tu periodo de adaptación, hacerte a la calle, a tu vida otra vez, que es cuesta, o sea, retomar otra vez tu trabajo, todo ese esa dificultad que además, o sea, tienes ya en tu currículum todo el pasado de que te han detenido y quién eres, y pues yo también que estoy estudiando y ahora en libertad, no sabiendo qué va a pasar, no sé ni si voy a acabar la carrera ni qué voy a poder hacer, y estás siempre pendiente un poco de eso. Ya, o sea, yo también igual para ver que 2 años, dices, va, 2 años, pues tampoco es tanto, pero puede haber mucho cambio. Yo cuando entré a la cárcel tenía mi trabajo, tenía mi pareja, vivíamos en un piso alquilado, pero bueno, pues teníamos nuestro espacio y tienes ya una vida, ¿no? Tu cuadrilla y, bueno, muy bonito todo. Y luego cuando salgo, ese piso ya está alquilado por otros, mi pareja sigue en la cárcel, además ya no es mi pareja, mis amigas están todas embarazadas y con niños, yo estoy en otra fase muy diferente, o sea, vas ahí como a desfaz con tu cuadrilla, es, o sea, no es tan fácil. Bueno, nosotras empezamos a trabajar así más o menos por los 80 y empezamos a trabajar exclusivamente con el colectivo de presos políticos vascos, porque la diferencia del trato sanitario en las cárceles con ellos, o sea, con el resto de los presos, era diferente. Entonces veíamos que había un hueco ahí bastante importante por cubrir, y luego sobre todo porque ellos mismos solicitaban asistencia de confianza y poder contar pues con médicos de confianza de fuera y no con los médicos de la cárcel, que al final pues la mayoría están involucrados en el sistema y bueno, pues también utilizan su rol de médico para hacer otras labores, como intentar, por ejemplo, condicionar a alguien para que firme un arrepentimiento o no darle permisos de salida o hacer los traslados al hospital cuando tienen que hacerlos, o mandar a las mujeres, sobre todo cuando tienen que ir al ginecólogo esposadas, o bueno, en fin, un sinfín de anécdotas dramáticas. Entonces, sobre todo hay como 15 médicos en la asociación y 3 psicólogas, pero de esas psicólogas, pues, hay las otras 2 tienen sus despachos propios y colaboran, pero no están trabajando en la asociación a jornada completa. Voy a pasarme un poco todo esto. Vale, esto es un poco cómo está articulado el sistema penitenciario. Entonces ellas han explicado sí un poco mejor, pero bueno, es un poco por decir que el sistema penitenciario en el fondo sigue siendo un sistema represivo de control social, y que cada una de las medidas que tienen en el sistema está enfocada a crear unos determinados efectos, ¿no? La ausencia de relaciones con el exterior, por ejemplo, que está todo mediatizado, que solo tienes un bis familiar, otro bis íntimo, unas visitas muy concretas, es para que pierdas el sentido con la realidad, que decía Araiz un poco que es otro mundo, ¿no? Que en el fondo no tiene mucho que ver con el mundo exterior, y ellos también crean todas las condiciones para que siga siendo así, ¿no? El dominio, la subordinación que han comentado, te da una pérdida del sentido del control, del valor propio, de la autoestima, de tu autoprotección y sobre todo de la capacidad de lucha. Por eso pasa luego que las mujeres y los hombres también se vuelven más sumisos. El control estricto de la vida, del espacio, del tiempo, las intervenciones en todas las comunicaciones, el que no vayas a estar con una persona, sino que vayas a comunicar, eso ya marca mucha diferencia, porque tú no estás 2 horas con esa persona, estás 2 horas comunicándote, ¿no? Tienes esas 2 horas para hacer todo lo que necesitas hacer en ese mes con esa persona. Eso también crea una pérdida de la capacidad de la toma de decisiones, problemas de sexualidad, la identidad afectiva y otra serie de efectos. El aislamiento, sobre todo, es una de las medidas carcelarias más dramáticas a nivel psicológico. Por ejemplo, las Naciones Unidas ya dicen que un aislamiento prolongado más allá de 72 horas es una forma de tortura. Nosotros ya en cualquier incomunicación tenemos 120 horas de incomunicación, o sea que todas las incomunicaciones son tortura, aunque no te toquen un pelo. Y luego también en la cárcel se dan muchas formas de aislamiento distintos, o sea, hay módulos de aislamiento donde llevan a los presos cuando les castigan. En el colectivo de presos políticos vascos se han llevado al aislamiento sin ningún tipo de castigo, o sea, sin ninguna motivación. Y luego hemos tenido presos que han estado aislados, por ejemplo, hubo un caso en la cárcel de Marsella que estuvo 7 años en aislamiento sin recibir ni una sola visita. Y estaba en Marsella, no controlaba el idioma, estaba en el módulo él solo, no tenía visitas de familiares ni de amigos, y hoy en día es uno de los presos más enfermos que hay en el colectivo, que tiene una esquizofrenia, por ejemplo. La normativa penitenciaria también está para adaptar la mente a las normas, que es un poco lo que decía Araiz, ¿no? Que si aunque no seas así, aunque no tengas ese rol, te lo imponen y te acabas un poco diluyéndote ahí. Estas medidas o el sistema penitenciario en sí crea los mismos efectos para todos los presos que están dentro. Luego hay medidas excepcionales que solo se aplican a los presos vascos. La más dramática es la incomunicación. La mayoría, el 90% de los presos y presas vascas han pasado por 5 días de incomunicación ahora, pero en la década de los 80 y los 90 eran 13 días de incomunicación. O sea que aún las torturas y la represión que había en la década de los 80 era mucho mayor y mucho más brutal que ahora. Es cierto que ha cambiado también mucho la forma. Pero bueno, de esos días de incomunicación, ahora son 5 días, pero la mayoría entran ya con esa experiencia compartida. Y gracias a que entran con esa experiencia compartida, pueden hablarlo entre ellos, que es la mejor terapia de la que disponemos para hacer frente un poco a los efectos que trae consigo la tortura. Normalmente, la primera comunicación se hace con las propias compañeras de la cárcel y de hecho son ellas las que más te apoyan y te animan y te ayudan a escribir el testimonio, que normalmente hay que hacer pronto porque hay que meter la denuncia de torturas también pronto. Entonces el TAT, que es un grupo contra la tortura de Euskal Herria, manda un cuestionario para rellenar y esa es la primera vez, si no lo has hecho antes, que te enfrentas un poco a relatar lo que has vivido, y son las compañeras las que te van a ayudar en primera instancia a sacar un poco todos esos efectos. Después, pues muchos de ellos piden ayuda psicológica si no pueden lograr superar. La mayoría de las personas también, cuando entran en la cárcel, aunque hayan entrado con un estrés postraumático o desarrollen después otro tipo de sintomatología, se quedan como hibernando. O sea, tú tienes todo ese potocho dentro y toda la mierda que te ha creado la tortura, pero como acabas de entrar en la cárcel y te tienes que adaptar a la cárcel, lo dejas a un lado. Entonces tu prioridad es adaptarte a la cárcel, estar bien con las compañeras, controlar un poco el medio. Entonces eso lo apartas y puede pasar que después de 15 años sales de la cárcel y te viene todo. Y eso, por ejemplo, estamos teniendo muchos casos ahora, de gente que sale de la cárcel y empieza a salir, ¿no? A tera, le empieza a surgir pues la sintomatología postraumática que no ha podido trabajar antes. los condicionantes externos que ha señalado un poco Garbiñe también, es que ya cuando entran en la cárcel ya entran con un nivel de tensión y de estrés y de ansiedad bastante potente, porque el clima social de Euskal Herria es bastante tenso de normal, y sobre todo antes de ser detenido pues también el ambiente puede ser bastante tenso. En muchas ocasiones la gente también se da cuenta de que van a detenerles, o los días anteriores ya tienen seguimientos o ya han visto coches raros en casa, entonces ya tienes un poco la paranoia en la cabeza y ese nivel de tensión, o sea, tú ya entras con todo ese nivel mucho más activado de lo normal. La dispersión empezó a ser contra el colectivo de presos políticos vascos, pero como iban dispersando a los vascos, pues tuvieron que dispersar luego a todos los demás. O sea que, por desgracia, pues es una medida aplicada a los vascos que ha sido extendida a todo el resto de la población reclusa. Pero bueno, más que nada es un castigo a los familiares y a la gente de alrededor para que se tengan que hacer una media de 1.200 kilómetros por semana. Las medidas reglamentarias AZO, que es las medidas que se van inventando día a día o mes a mes, entonces pues eso supone tener una tensión continuada, porque claro, tú no sabes a qué te vas a exponer al día siguiente, ¿no? O qué norma va a cambiar, o que te van a pedir algo, o que de repente pues empiezan los cacheos a los familiares, entonces es un continuum de situaciones tensas. Por ejemplo, hay... ¿Cómo era? La instrucción 12/2011, que salió en el 2011, suponía que tenían que cambiar de módulo, de celdas o de traslados más o menos cada 2 meses. Que eso no lo hacen, hoy por hoy todavía no lo hacen, pero sí intentan pues cada cierto tiempo dar un cambio, ¿no? Pues mover a la gente de módulo a módulo, de celda a celda, meterle con otra compañera o hacer un traslado de cárcel. Y eso también es una manera de que una vez que ya estás adaptado a la cárcel, te has hecho tu grupo, tus relaciones, ya controlas un poco el medio, pues pum, te cambian y tienes que volver a empezar de cero otra vez, ¿no? Y otra vez, cada ciertos meses, pues volver a empezar de cero. El alargamiento de la condena, que es la doctrina 197/2006, bueno, supone esa doctrina supone un alargamiento de las condenas de los presos que están ahora, pero en sí nosotros ya tenemos unas condenas bastante largas como para que nos las alarguen con una doctrina nueva, ¿no? Por ejemplo, estos dos presos han cumplido las penas íntegras, han salido hace un año más o menos, son el Urtxuri y Gatza, y los dos han estado 30 años en la cárcel sin tener la doctrina aplicada. Hoy por hoy, aunque la doctrina sea ilegal, debería, por lo menos esperemos a ver qué dice Estrasburgo, pero hoy por hoy, con el nuevo Código Penal vigente, la condena sería 40 años. Estos son los trastornos psicológicos, una tabla que no sale ahí, no sé por qué. Pero los trastornos psicológicos que hay dentro del colectivo de presos políticos vascos, el mayoritario están entre trastornos neuróticos, que serían depresiones y trastornos de ansiedad, y trastornos psicóticos, que ahí entra son varios trastornos diferentes. Hay más de 7 personas que tienen esquizofrenia, habrá como unas 10 personas que tienen trastornos paranoicos, otros tantos como esquizofrénicos de trastorno bipolar, y luego el núcleo mayoritario está con depresión y trastornos de ansiedad. Ha aumentado el número de estrés postraumático, sobre todo con las redadas de los jóvenes, en los últimos 10 años. Antes Garbiñe ha señalado que hay 200 jóvenes de SEGI encausados o que han pasado por la cárcel pero antes de ellos hubo otros 250 que también pasaron por la cárcel, y esos 500 jóvenes han aumentado mucho los trastornos de estrés postraumático. Eso también tiene mucho que ver con que de la tortura ahora se habla diferente en Euskal Herria. Antes no se hablaba. Antes las generaciones de los 80 y 70, 80, 90 no hablaban ni siquiera entre ellos. O sea, nadie contaba lo que le había pasado. era un tema muy tabú y se asumía casi como parte de tu militancia política. Entonces, pues bueno, no se trataba tanto el tema, no se pedía ayuda psicológica, había mucho tabú también con la ayuda psicológica. Hoy por hoy esos tabús se están rompiendo, cada vez más personas se atreven a pedir ayuda, y luego, sobre todo, hay una gran diferencia entre los más veteranos, entre los que ya tienen 40, 50, 60 años y los de 20 años, 30 años, porque ellos sí que piden ayuda, así que cuando se sienten mal o no entienden por qué están como están, o enseguida acuden a nosotros, y sin embargo, pues las personas más mayores les cuesta mucho más. También les cuesta mucho más hablar de sus emociones, entonces están como más cerrados a pedir ayuda. El 25% de los presos del colectivo en estos momentos tiene algún tipo de enfermedad, y de ellos el 6% padece una enfermedad grave o incurable. Eso es una categoría que está contemplada en el Código Penal. Una enfermedad grave o incurable es una esquizofrenia, por ejemplo, un trastorno bipolar, o una espondilitis, o un cáncer, o un problema de miocardio. Eso entra dentro de la categoría de enfermedades graves incurables porque no se pueden curar, la misma palabra lo dice, y el Código Penal contempla que con las personas que padezcan una enfermedad así tienen derecho a ser excarceladas y tener otro tipo de medidas de control, ¿no? Entonces hay un artículo, el 104, que permite que una persona enferma esté encarcelada, pero en su casa. Entonces tiene una pulsera que es telemática, entonces la tiene enchufada, bueno, enchufada no, pero está como conectada al teléfono de casa, y tiene un horario de salida a la calle, que son también, si es como el primer grado de la cárcel, son 4 horas al día. Entonces pueden salir de 10 a 2, por ejemplo, de la mañana, y el resto del tiempo tienen que estar en casa, y si se mueven de la casa, pues el teléfono empieza a pitar y viene la policía a buscarles. De esas personas, ha señalado Garbiñe, hay 10 en estos momentos que están en sus casas pero siguen estando presos con la pulsera, pero hay otros 15 que tienen enfermedades graves incurables, siguen estando dentro de la cárcel. Hemos pedido la libertad de todos ellos en base a ese artículo, pero la han negado en todos los casos. De esos 15, el más grave es Chus Martín, que está en la cárcel de Zaballa y tiene una esquizofrenia ya muy avanzada. Ya, de hecho, se pierde en la cárcel, no ha perdido el sentido de la orientación, ya no, si sale a una visita no sabe volver él solo al módulo, por ejemplo, pero acaban de negarle la libertad. De las otras patologías graves, hay 5 personas más que tienen cánceres, hay otras 6 personas que tienen problemas del corazón, les ha dado varios infartos y tienen unas válvulas en el corazón, y hay otras 4 personas que tienen espondilitis, que es una enfermedad degenerativa. Hay 2 de ellos que tienen, Gary Eta Iradi, 30 y pocos años, creo que Gary menos. ¿Sí, no? Sí, 30. Sí, más o menos hay 2 de los casos que tienen espondilitis, tienen 30 años. Entonces, la gravedad de la enfermedad, si te sale una espondilitis a los 50 años, donde la evolución puede ser lenta, no te puede dar tantos problemas, pero si te sale una espondilitis a los 30 años, la evolución es mucho más rápida porque el cuerpo es más joven y pues tienen muchos más problemas por ser tan jóvenes, ¿no? Y tienen días que no se pueden ni mover de la cama porque no soportan el dolor. El 30% de las patologías son psicológicas, el resto son físicas, y dentro de las físicas hay muchas. Hay patologías que surgen pues por tu genética propia, porque llevas muchos años en prisión, porque tu edad también avanza y tienes, o sea, pues causas naturales que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros, pero hay otras enfermedades que surgen también por la misma cárcel. Hay una psicosis carcelaria, que suele aparecer a partir de los 8 años de la cárcel, que es un tipo de psicosis que tiene los mismos síntomas que una psicosis normal, no es cualquier otro tipo de psicosis, pero que está provocada mucho más por paranoias y por el sistema, por el control al que está sometido diariamente. Entonces las paranoias son que la cárcel es un monstruo que viene a por ti, que te van a matar, y de esas psicosis carcelarias hemos tenido varias. Y luego, dentro de todas las enfermedades físicas, tiene mucho que ver pues tanto la alimentación de la cárcel, que es horrible, o sea, son fritadas todo, no hay verdura ni hay fruta, la que hay es de muy mala calidad, a veces les dan fruta podrida, o sea, ni siquiera puedes pedir en el peculio muchas veces varias piezas de fruta porque no te la permiten. Alimenticiamente es una escasez tremenda, es imposible tener otro tipo de dieta que no sea la que ofrece la misma cárcel. O sea, si eres vegano ni nada, te vuelves otra vez carnívoro porque si no te mueres de hambre. O sea, pero quiere decir que es imposible poder articular una dieta diferente, y más cuando tienes una enfermedad que igual requiere también una dieta concreta, una alimentación específica, pues tampoco puedes optar a ello. Hay otras enfermedades que tienen que ver mucho con la piel, porque las 4 horas o las 8 horas que están en el patio están pues así, tal cual como salen. Entonces no suele haber nada de protección del viento, el sol, estás como muy, muy, muy débil ante las adversidades meteorológicas. Entonces suelen surgir muchos más problemas de piel de lo que surgen en la calle. Con la alimentación también surgen muchísimos problemas digestivos. Surgen también muchos problemas de vista, porque ahí la cárcel tiene una vista muy reducida, o sea, creo que es un 13x2 lo más amplio que puedan ver. Entonces es un efecto óptico. Tiene mucho que ver también que la cárcel es gris, o sea, el color predominante es gris, entonces se pierde la capacidad de distinguir colores. Son cosas muy sutiles que no aparecen en un año de estar en la cárcel, que suelen aparecer con muchos años ya de estancia en prisión, pero que van mermando un poco tus capacidades físicas y psicológicas. Todo esto comparando con el resto del colectivo de población reclusa, hay que decir que aunque tengamos medidas excepcionales, también tenemos ventajas que señalaba un poco Garbiñe, que sobre todo es el apoyo social. Y luego también tenemos, o sea, aparte que existimos nosotros, que vamos a las cárceles a asistirles médicamente y psicológicamente, los presos comunes no tienen una organización de médicos ni psicólogos que vayan a estar con ellos, tampoco tienen ese apoyo social, tampoco hay ningún colectivo, quitando Salaketa y alguno así, que sea un poco el altavoz de las denuncias que puedan llegar a hacer. Y la verdad es que las patologías y las enfermedades que presentan los presos comunes son mayores de las que presentan el colectivo de presos políticos vascos. O sea, si entre el colectivo hay un 25% de enfermos, en la población reclusa entera están rondando el 68%. Que ahí Estela. O sea, casi el 70% de los presos están enfermos, tienen algún tipo de enfermedad. Dentro de esas enfermedades también hay mucha drogadicción, o sea, hay otro tipo también de trastornos. En el colectivo de presos políticos no hay ningún tipo de enfermedad así, pero hay mucha hiperactividad, por ejemplo, mucha drogadicción, son trastornos diferentes, pero el número, o sea, la cantidad de enfermos es mucho mayor que en el colectivo de presos políticos vascos, y la asistencia que tienen también es peor, porque al fin y al cabo nosotros, si vemos que la cárcel, o sea, que una persona que está enferma necesita una cita hospitalaria y la cárcel no la da, nosotros nos ponemos en contacto con la cárcel, intentamos hablar con el médico, hacemos presión desde fuera, mandamos informes desde Osakidecha diciendo que tienen que mandar a esa persona al hospital, hacemos una serie de medidas que al final hacen que tarde o temprano a ese preso le saquen y vaya a la cita hospitalaria, pero en un caso de un preso común pues no tiene a nadie que vaya a hacer eso, entonces no le sacan directamente. Entonces hay personas que están años esperando a una cita que probablemente sea urgente y que si no se la den, no se la dan en ese momento, pues la enfermedad que tenga lo que pueda tener físicamente pueda empeorar mucho para la hora que puedan asistirle realmente. Ni qué decir de los psicólogos, que si no hay médicos, pues psicólogos mucho menos. Las enfermedades mentales están completamente olvidadas en la cárcel y es uno de los grandes problemas. Hay módulos en las cárceles de psicóticos directamente. Ahí meten a todos los que tienen un trastorno psicótico junto y los dejan a todos en el patio así sin más y punto. Y luego lo que hacen es sobremedicarles. O sea, la única asistencia sanitaria para los enfermos mentales es una sobrecarga de sedantes y de antipsicóticos y de antidepresivos y de Prozac y de Transilium. Entonces están como zombies. O sea, y yo he visto varios módulos psicóticos y realmente es muy deprimente ver cómo permanecen esas personas así, porque no son capaces de tener una conversación normal ni de tener una vida medio normalizada en esas condiciones, ¿no? Hoy por hoy, además, con la crisis y con todo lo que está pasando a nivel sanitario, o sea, si afuera estamos teniendo muchas repercusiones de eso y las listas de espera se han triplicado y, bueno, en fin, tenemos mil problemas en cuanto a una asistencia sanitaria adecuada. En la cárcel, si ya era precaria antes, ahora es el triple de precario. O sea, hay, por ejemplo, en cárceles que ya ni siquiera van los psicólogos o los psiquiatras. Y no hay. Directamente no hay psiquiatras ni hay psicólogos. Entonces hay cárceles que cuando no hay del sistema penitenciario tienen pactos o tienen la transferencia de sanidad hecha a la comunidad autónoma donde está la cárcel. Y son los psicólogos o los psiquiatras de los hospitales de alrededor los que van a la cárcel a asistir a los presos que están enfermos. Bueno, pues desde el año pasado ya no van. Dicen que es porque hay falta de recursos, entonces como han echado a gente en el hospital, pues ya no tienen a nadie para que pueda cubrir la cárcel. Pero la realidad, sea por lo que sea, es que hay cárceles en estos momentos que no tienen asistencia sanitaria en salud mental, nada. Y la otra también se está recortando bastante. Entonces, por ejemplo, si antes la media de tú solicitas por instancia tener una visita para el médico y la media es de la espera de un mes o tres semanas o depende de la cárcel también, pues ahora la media son 5 meses. Entonces, bueno, pues si es algo que no es muy grave, puedes tener un poco de paciencia y esperar, pero si es algo grave, pues tienes que esperar igualmente. Lo que pasa que igual a los 5 meses pues todavía es más grave. En cuanto a mujeres y hombres de diferencias sanitarias, ellas tienen algo más que aportar, pero la mayor diferencia la veo también en la maternidad y sobre todo en la asistencia ginecológica. O sea, no hay ginecólogos en la cárcel, ni ginecólogas. Tienes que solicitar ir al ginecólogo de un hospital exterior, que muchas veces también suelen poner problemas. O sea, tienes que explicarle al médico de guardia o al subdirector médico por qué tienes que ir al ginecólogo. Y si solicitas una vez al año, pues ya es como demasiado. O sea, ¿no? Sí. Sí, a mí me pasó que fui al médico para pedir una revisión ginecológica y su respuesta fue, ¿para qué si tú no tienes relaciones sexuales? Luego al final me dio, pero lo primero. Y luego muchas veces ha habido muchas ocasiones que han sacado a presas al ginecólogo y se han negado a quitarles las esposas en la consulta de ginecología. Claro, que ya no es solo por parte del funcionario que te lleva, sobre todo también si el médico dice que le quiten las esposas en su consulta, tienen que quitárselas, pero si el médico no lo dice o dice que no se las quiten, no se las quitan. Entonces hemos tenido casos de médicos que piden expresamente que no les quiten las esposas. Lo que pasa con ese tipo de medidas es que las presas se niegan a ser asistidas esposadas, porque no es nada agradable, entonces se quedan sin visita ginecológica. Y luego, sobre todo, el problema mayoritario también es para ser madre, para quedarte embarazada. Primero hay que tener en cuenta que un bis de 2 horas al mes, pues hay que atinar mucho para quedarte embarazada. Quiere decir que tiene que coincidir pues los días perfectos, tal, y las ganas y todo, ¿no? Para que quedes embarazada en el bis directamente, que eso ya es difícil. Si no puedes quedarte embarazada en el bis, empiezan a hacer un proceso de inseminación artificial. Entonces el preso, o si está en la calle, pues el compañero que está en la calle, o el preso si está en la cárcel, da una muestra de semen y se abre un proceso con una clínica privada, porque pública cero, patatero, no hacen nada. Tiene que ser pues con Quirón y este tipo de clínicas. Y claro, el proceso de empezar a tomar las hormonas para la mujer y sacarla, trasladarla a un hospital, que la inseminen, y antes estaba más o menos en 2-3 años, hoy en día está en 5 años de media de espera para poder ser madre, para poder quedarte embarazada. Luego, por comentar un poco también las condiciones en las que entramos a asistir, a los psicólogos nos suelen dejar entrar, pero a los médicos no. Los médicos no tienen permiso de entrar, aunque sean médicos de confianza, incluso sean sus médicos de cabecera, porque muchos de ellos, muchos de los médicos que trabajan con nosotros son médicos de cabecera de varios presos o presas, pero a los médicos les suelen denegar la entrada, y lo que hacen es hacer la asistencia mediante carta, mediante contacto con la familia y luego, sobre todo, mediante contacto con el médico de la cárcel. A nosotros nos suelen dejar entrar por miedo, porque las enfermedades mentales de los presos políticos les asustan, más que nada por si pueda pasar algo. Entonces sí que nos dejan entrar por guardarse un poco las espaldas. Pero tenemos que estar presentes con el psicólogo o el médico de la cárcel, que está así, al lado, y el preso está aquí, o la presa está aquí, entonces está oyendo y escuchando todo lo que estamos hablando. No podemos hablar en euskera. Si decimos una palabra en euskera, se acaba la comunicación, nos expulsan, y no podemos hablar de ningún tema que no sea exclusivamente sanitario. Entonces ya con esas 3 condiciones está completamente mermada el derecho a la confidencialidad, la intimidad, pues lo mínimo que necesitamos también como terapeutas para tener, para que ellos puedan confiar en nosotros. Y que no van a poder hacer nunca una, no van a poder aprovechar nunca eso como algo terapéutico, porque la mayoría de las veces no van a poder hablar de lo que realmente necesitan hablar, porque hay una persona del sistema que está escuchando todo, y que esa persona puede utilizar todo lo que escuche ahí para hacerte daño, para saber mucho más de ti. Es el preso el que tiene que solicitar nuestra asistencia. Y es el preso también el que tiene que solicitar cualquier asistencia de tipo sanitario dentro de la cárcel. Entonces, hay muchas veces que, por ejemplo, con trastornos psicóticos, el preso no acepta que tenga una enfermedad, y mucho menos va a solicitar ayuda si no acepta que tiene una enfermedad, pero eso es algo muy común. O sea, los trastornos psicóticos se basan también en la negación de la enfermedad. Ellos lo saben. La cárcel lo sabe, porque es obvio, o sea, se nota, y si no acaba en algún momento reventando, pero se guardan la excusa de que como no ha solicitado por instancia estar con el médico, pues no está enfermo, y como no está enfermo, pues no hago nada. Luego, entre los médicos de la cárcel y nosotros, ahora en algunas cárceles está cambiando, pero la hostilidad y la poca colaboración es absoluta. De hecho, ya tenemos más de 15 denuncias a médicos de la cárcel interpuestas, más a la forense de la Audiencia Nacional también. que bueno, que no llegaran a ningún lado, pero bueno, por lo menos sí que nosotros empezamos a abrir también un proceso de denuncia, porque nos parecía que como médicos que tenemos un código deontológico que se supone que hay que respetar, pues se lo cargan todos los días, y eso también había que denunciarlo. Nos han denegado 22 solicitudes de asistencia psicológica y psiquiátrica, pero eso ha sido hace de 5 años para atrás. Y eso es lo que comentaba, pues que no es imposible hacer una terapia en esas condiciones, y utilizamos otras herramientas como las cartas, o estar con los compañeros o con las familias y hacer un poco de apoyo comunitario, o intentar hacer pautas psicológicas en el entorno. Pero con ellos directamente, pues por carta también se puede hacer mucho, pero es un poco también lo que comentaba Araiz, o sea, en todo momento está todo intervenido, entonces tú no eres libre para hablar. Y si no eres libre para hablar, pues no es una terapia. Las consecuencias de todo esto son que hasta ahora 15 personas han perdido la vida en prisión del colectivo de presos políticos vascos. 9 de esas 15 han sido por suicidios. Una persona que parece trastorno obsesivo compulsivo lleva más de 5 meses en aislamiento en este momento. Eso es algo que va en contra de la ley, del reglamento penitenciario, porque no se pueden aplicar medidas de control ni de castigo a personas que tengan una enfermedad mental, pero como todo lo demás, pues tampoco lo cumplen. Hay 9 personas que han sido desasistidas por enfermedades físicas y han desarrollado una patología psicológica después de haber sido desasistida. 4 presos tienen aplicado el protocolo de prevención de suicidios en estos momentos, que es un protocolo que se activa cuando una persona tiene riesgo de autólisis. Entonces está a las 24 horas acompañado en la celda con un compañero. Y 4 de los presos enfermos que hoy están tienen enfermedades graves incurables, tienen aplicada también la doctrina 197/2006. Así que tendrán que cumplir íntegramente 30 años de prisión. Bueno. La mayoría de las excusas que dan para no asistir sanitariamente a los presos suelen ser por medidas de seguridad. Siempre te dicen lo mismo, es la coletilla típica que aparece en todos los escritos que nos mandan negándonos todas las visitas, pero esa excusa ha llegado al punto de, por ejemplo, no sacar a una persona que tiene un cáncer de pecho a recibir las sesiones de quimioterapia. Por aras de seguridad, porque claro, sacar a una presa política vasca una vez por semana al hospital es demasiado peligroso, entonces se queda sin quimioterapia. O sea, ese tipo de cosas tenemos casi todos los días, y repito, o sea, si en el colectivo de presos políticos vascos tenemos esos problemas, supongo que en el colectivo del resto de la población reclusa tendrán estos problemas multiplicados por 3, por lo menos.